extremista, anuló Lula, Pinochet, a la insolencia comunista, anuló Lula, Pinochet, a los tontos bravucones, no más paros ni protestas, sin verdaderas razones. Queremos la democracia según la Constitución. Queremos al Chile unido en un solo corazón. Que la unión hace la fuerza para paliar la recesión. Que todos juntos podemos hacer grande la nación. Mano dura, Pinochet, a la inconsciencia extremista. Mano dura, Pinochet, a la insolencia comunista. Mano dura, Pinochet, a los tontos bravucones, no más paros ni protestas, sin verdaderas razones. El panadero, el taxista, el chofer, el estudiante, trabajador campesino, el cantor, el comediante, el pescador, el minero, la mujer que es puro amor. Todos unidos por Chile, por un futuro mejor. Mano dura, Pinochet, a la inconsciencia extremista. Mano dura, Pinochet, a la insolencia comunista. Mano dura, Pinochet, a los tontos bravucones, no más paros ni protestas, sin verdaderas razones. Mano dura, Pinochet, mano dura, Pinochet, mano dura, Pinochet, mano dura, Pinochet, mano dura, Pinochet. Todos vamos a pelear por Chile, que sí será.